Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Teguise y Tía, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas y Aiza. Además pueden encontrar todos los programas colgados en la página web del CRIBO. Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual en la primera parte estaremos con los compañeros del taller de empleo de jardinería, que ya está finalizando en estos días. Estaremos con su monitor Alejandro y con dos de los usuarios de este taller de empleo, Juan Luis y Elena. Además, como siempre, nuestras secciones habituales del programa. Hoy por fin vamos a poder debatir sobre el poder de la palabra y nuestro rincón de la ilusión con la adivinanza, la receta de la semana, la rabiosa actualidad, la música del compañero Santi Alais, y no sé si al final también estará con nosotros Javier, y los minutos de sabiduría de la compañera Dulce. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Y como dijimos en la presentación del programa, hoy tenemos el placer de estar con los compañeros, el monitor y dos de los usuarios del taller de empleo de jardinería todos los años, y a través de la colaboración del Servicio Canario de Empleo, intentamos desde el CRIBO hacer un taller para poder integrar a varios usuarios del CRIBO en una profesión. En este caso ha sido el mantenimiento y acondicionamiento de jardines y zonas naturales del CRIBO, que se ha desarrollado desde el 17 de diciembre de 2014 y termina el próximo 16 de junio. Pero para poder hablar de ello tenemos con nosotros a su monitor, Alejandro. Buenos días, gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días. Cuéntanos un poquito, Alejandro, ¿en qué consiste este taller de empleo de jardinería? Bueno, básicamente nos encargamos del mantenimiento y limpieza de los jardines de bastantes institutos de Arrecife, del Hospital Insular y de algunas zonas verdes de Famara. Y lo que nos hacemos básicamente es eso, replantar aloes, relimpiar los jardines, regar, control de plagas, trasplantes, mantener las zonas verdes de Lanzarote, que no son muchas, por desgracia, bonitas. Concretamente han estado, y decimos así porque van todos los días de lunes a viernes y de 8:30 a.m. a 2:15, hay que decirlo, tienen su horario como todos los trabajadores y por ello reciben un sueldo. A los jardines del Hospital Insular los lunes, a la zona natural de Famara los martes, a los jardines de César Manrique, que allí también le echarán una mano al compañero José, me imagino también, los miércoles, los jueves al Instituto Salinas y los viernes al Instituto César Manrique de nuevo. Cuéntame, Alejandro, ¿cómo se portan los usuarios del cribo? La pregunta del millón. La cuadrilla, muy bien, muy bien. Hasta ¿sí? ahora, por lo menos, algunos son bastante responsables y responden al trabajo. ¿Cuántos son concretamente, Alejandro, en la cuadrilla? 4 chicos y una chica. Estamos por aquí, que ya si quieres luego seguimos contigo, Alejandro, con Elena, que estuvo con nosotros también en la Ovejita Negra, a ver si cuando termines el taller de empleo te volvemos a rescatar, si tú quieres, Elena. Elena y Juan Luis, que son dos de los usuarios que suelen estar con nosotros aquí, que hicieron el taller de empleo de jardinería, y me gustaría escucharlos a ellos también. Elena, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal ha estado ese taller, que todavía no ha terminado? Les queda pues más o menos un mes por terminar aproximadamente. ¿Qué has aprendido, Elena, en el taller de jardinería? Lo que he aprendido, aparte de las tareas básicas, ¿no?, que podría tener cualquier jardinero, lo que es regar, rastrillar, recoger basura, luego pues he aprendido a podar una planta, porque la verdad es que nunca lo había hecho. He aprendido un poco también a cerrar un tronquito. Juan Luis se ríe. ¿Por qué te ríes, Juan Luis, hombre? Nada, hemos aprendido en base también a la organización de los jardines, organizando bastante bien, y a tarea de plagas, como podar también palmeras. Pero te reías cuando dijo Elena lo del tronquito, no sé por qué. Sí, porque por la expresión, cómo lo dijo, me vino la risa así. Porque es un super tronco, ¿no es un tronquito entonces o qué? Suele ser super tronco, por eso mismo. Pero bien, la verdad que es muy bonita la jardinería y le recomiendo a la gente que esté ahí y que quiera aprender que siga adelante, porque es muy, muy amplia, ¿sabes? Muy amplia para aprender y para adelante. Además que, no sé por qué, pero siempre intentamos relacionar la jardinería con los problemas de enfermedad mental. Yo creo que la jardinería hace que estemos más tranquilos, más relajados, que veamos cómo las plantas que nosotros hemos cuidado poquito a poco vayan creciendo y sí, cogiendo vida. Y yo creo que eso incluso hasta tiene un mensaje para ustedes, ¿no? Sí, porque también a lo mejor cuando tienes un problema, y también te vale como reflexión. Cuando estás a lo mejor haciendo, podando, regando, a la vez tú también, porque en la mente tenemos muchas ideas y muchas cosas que pensamos a la vez, muchas. Y te ayuda también a la tranquilidad, ¿sabes? A la armonía, como decía yo. Y yo, mira, empecé y ahora mismo pues quiero seguir para adelante, y me ha gustado mucho lo que estaba comentando el encargado cuando entré, que quiero seguir estudiando porque me ha gustado la faceta bastante. Alejandro, supongo que aparte de cuidar los jardines y demás, tendrás que darles un poquito de teoría también, ¿no? De todo. Como dice José cuando estuvo aquí hablando, tienen un día específico para aprender teoría sobre los jardines y sobre las plantas, ¿no? Sí, bueno, básicamente lo que le hemos dado de teoría son el control de plagas, que cómo dosificar los venenos en los litros de agua. Sistemas de riego, cómo funciona un sistema de riego de jardinería, de sistemas por goteo, por aspersión, los diferentes tipos de riego que tenemos aquí en los institutos y en el hospital. Básicamente la teoría sencilla también, porque no puedes expandir mucho el terreno y demás. la teoría además. Siempre pasa lo mismo, dentro de cuatro hombres hay una mujer, en este caso le ha tocado a Elena. ¿Cómo te tratan, Elena? Porque es complicado convivir día a día de lunes a viernes con cuatro hombres y un monitor, ¿no? Sí, la verdad es que yo al principio me sentía un poco rara, ¿no? Desde el momento de la selección, que ya sabíamos que estábamos seleccionados. Entonces yo me di cuenta que iba a ser la única chica. Y no sabía de qué, no sé, no sabía qué pensar, no sabía cómo se iban a comportar los compañeros conmigo, ¿no? Pero menos mal que no tengo quejas. Ni tengo quejas del capataz, ni de los compañeros. Me tratan como si fuera un trabajador más, ¿no? Y bien, la verdad que ha ido todo mejor de lo que yo pensaba. Me alegro, Elena. Hay que recordar también que el CRIBO se acoge a esta subvención convocada por el Servicio Canario de Empleo, destinada para la ejecución de obras y servicios de interés general y social en el ámbito de colaboración con instituciones sin ánimo de lucro que tengan centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Canarias y capacidad técnica de gestión suficientes para la ejecución correspondiente del proyecto. Y esto es importante decirlo porque siempre, como dijimos antes, el CRIBO intenta acogerse a este taller de empleo que, recuerden, está subvencionado por el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y con fondos de la Unión Europea, que ustedes, hay que recordarlo, tienen su jornada laboral, tienen su sueldo, también cotizan, me imagino, de alguna manera, y eso es importante para ustedes. El año pasado lo tratamos aquí también, porque no solo aprenden a trabajar, a hacer un trabajo, sino que también aprenden cómo hay que hacer todo el papeleo, toda la historia, para que ustedes puedan llegar aquí a trabajar en este taller de empleo, que no es decir, venga, a trabajar, sino hay que cumplir una serie de requisitos, hay que rellenar una serie de papeleo, y eso me imagino que ustedes también, hay que ir al INEM también, me imagino, o sea que eso a ustedes les habrá ayudado también a, no sé si es la primera vez que se insertan en el mundo laboral o han tenido otras ocasiones, pero eso también les ha ayudado a ustedes también a desarrollarse en ese ámbito, ¿no? Me imagino. Sí, yo la verdad es que se puede decir que estoy contenta conmigo misma y con los compañeros y con el capataz, ¿no? Pienso que he tenido bastante suerte, ya que yo estuve, también era usuaria de los talleres del CRIBO, hasta que me comentaron el trabajo de jardinería que estaba realizando yo por primera vez en mi vida. Entonces, al principio tenía mis dudas, no sabía si iba a valer, si no, cómo me iba a ir. Tuve que estar de baja el segundo mes. Pues estuve de baja 12 días porque me había dado un dolor en el costado derecho y aparte tenía también infección de garganta, ¿no? Y yo misma me estaba preguntándome que no sabía si realmente valía para ese puesto o si era un poco delicada, ¿no? Pero luego seguí y la verdad es que bastante bien. Juan Luis, hablábamos del tema del papeleo y demás. No sé si es la primera vez que tienes la posibilidad de tener que hacerlo o ya estabas acostumbrado por otros trabajos que hayas ejercido. Bueno, yo estaba acostumbrado por la vida laboral que he tenido y tal, pero cuando entré en el CRIBO, también le quiero agradecer a Olga porque siempre ha estado ahí y me ha ayudado con los papeleos y eso, pero también lo he hecho yo solo y me ha valido también como persona, ¿no? Y también agradecer también a Capataza, que siempre ha estado ahí y nos ha ayudado también, y la forma de explicar las cosas y tal. Y ha valido mucho la... Y bueno, lo del papeleo, eso me ha valido... Me he sentido orgulloso, ¿no? Por eso. Y yo qué sé, no sé... Señor Capataz, me imagino también que Capataz, qué palabra esa, me gusta esa palabra, no se escucha mucho, pero está graciosa. El tema capataz es como ños, parece que estás mirando uno las películas americanas cuando había un capataz que era el que se encargaba del rancho. Sí. Pero aquí en este caso son jardines y que tienen que cuidar, y la verdad que me imagino que también por tu parte, no sé si la primera experiencia que tienes con personas con enfermedad mental, pues también tiene que ser una experiencia, ¿no? Ellos, ¿no? Sí. Cuéntanos tu experiencia, Alejandro. Hombre, la verdad es que yo bastante mejor de lo que pensaba en un principio, la verdad. Pero claro, también empieza a ver todas las diferencias que hay con respecto a los trabajos que he estado anteriormente. Y al final, básicamente, no hay mucha diferencia en lo que se refiere al trabajo en sí, sino hay más diferencia en lo que es el trato humano con los cuadrillas, con los compañeros y demás. Es diferente, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, enriquecedor a todas luces. Por lo menos a mí me ha valido bastante para coger paciencia, aprender sobre mí mismo y demás también. El padre mayor, ¿no? El padre mayor. El padre mayor, ¿no? Como el del programa. Siempre ha estado ahí, que yo a veces decía, ¿cómo? ¿Que eres también un psicólogo ahora con nosotros también? Vamos, que nos ha ayudado bastante. Y también habrá seguro cogido experiencia de cada uno de nosotros, porque todos no somos, no hemos sido, todos tenemos nuestra carrera, como decía yo, la carrera del galgo, y también hemos aprendido cada uno, nosotros de cada nosotros hemos sacado un poco, eso por lo menos yo. Muy bien. Bueno, como estamos haciendo últimamente en el Cribo y en la Ovejita Negra en particular, estamos abriendo las entrevistas cada vez que podemos y vienen compañeros de usuarios del Cribo para los usuarios de la Ovejita Negra. En este caso, pues están con nosotros los que solemos hacer el taller de radio. Está Yolanda, está Mari Carmen, está Santi González, Santi Alay, Antonia, que está de escuchante hoy con nosotros, también está Zoraida, Leandro Dulce, que ya se han incorporado después del super mega viaje que ya nos contarán, y la compañera Juana, que también ha estado al principio de esta temporada del programa y ha vuelto a incorporarse con nosotros, y esperemos que por mucho tiempo, doña Juana. Ahora sí que vamos a pasar a que ustedes le pregunten, aprovechando que están aquí el compañero Alejandro, que es el capataz, y Juan Luis y Elena, que son usuarios de este taller de empleo, para que le respondan a las preguntas que ustedes quieran. Adelante. Pues nada, Alejandro, yo me estoy preguntando si Elena o Juan Luis, cuando termine el contrato, es que van a seguir lo que te enseñó o van a hacer otras cosas. Bueno, eso desgraciadamente no depende de mí. Eso depende del... ¿Tú lo que piensas? Yo la verdad es que me encantaría volver a trabajar de dependienta en el sector comercio, como lo había hecho ya en el pasado. Y entonces, pues, tengo que buscarlo, porque el Cribo tiene algunas ofertas de trabajo, pero no es de lo que yo quiero realmente. Así que, pues, me tendré que mover, no sé cuándo, porque de lunes a viernes, como termino de trabajar media cansada, después los fines de semana, pues, aprovecha uno para ir un ratito a la playa, la compra, las cosas de casa, y ahora a final de mayo tenemos otra vez una semanita de vacaciones, pero me voy a ir de viaje. Por lo que yo veo que tú no vas a trabajar ahí todavía cuando termine el contrato de trabajar, lo que te explicó Alejandro de las plantas ni nada de eso. Y Juan Luis, ¿qué piensas tú? ¿Tú vas a continuar lo que te explicó Alejandro y vas a continuar en un otro sitio para ganarte bien la vida? Pues para mí sería perfecto continuar la raíz esta de la jardinería, porque veo que es bonita y amplia, y también me vale como en mi vida, ¿sabes? Me vale también, es como una herramienta que también utilizo como en mi vida privada, ¿sabes? Es algo que me ayuda, no sé, tanto la reflexión como... Y en teoría, pues no quiero ahora, cuando terminemos el contrato, de parado. Me gustaría continuar tanto la jardinería como en algo de organización de la limpieza, que es a lo que siempre me he dedicado yo. A limpieza de ballet, de los hoteles y eso. Y ahora mismo, pues... Yo quería preguntarle que qué futuro tiene aquí en Lanzarote los trabajadores, si hay demanda, si hay demandas o no, si hay muchos trabajadores de jardinería aquí en Lanzarote, sin contar los del Cribo, claro está. Hombre, yo no soy de Lanzarote, soy de Tenerife y llevo aquí año y medio. Y en el año y medio que he estado aquí he encontrado trabajo en tres empresas diferentes. O sea, yo no he tenido problemas. La verdad es que no he trabajado de jardinero, pero sí he visto ofertas en muchos hoteles de la isla. Se buscan jardineros para mantenimiento y limpieza. O sea que ofertas de jardinero aquí no faltan. Yo preguntarle a la compañera de jardinería de que si no le hace ilusión el trabajo que está haciendo de jardinera, sino que pretende meterse en otra historia, que si no le va, pues otra persona la puede coger y enrollarse ahí bien para cuando llegue otras subvenciones, otros trabajadores, porque yo hace tiempo nos llamaron del ayuntamiento a 12 personas y entre ellos yo, y la pasé, pero muy mal, en el sentido porque me eligieron como jefe, entre comillas, y los pacientes que iban conmigo, la mitad de ellos, me volvían la cabeza más loco de la que la tenía yo, y por fin terminamos el contrato y hasta hoy, nada más. Digamos que yo lo de la jardinería creo que para dedicarme profesionalmente el resto de mi vida, pues no me convence porque no pienso que no me terminaría de llenar, ¿no? A nivel personal, a nivel satisfacción. Entonces prefiero, lo que sí me doy cuenta que ahora pues me llama mucho la atención bastante, ¿no? Me llama bastante la atención todos los jardines en general. Voy caminando por la calle y me voy fijando en las plantas, en lo limpio que están los jardines. Por lo menos la zona donde vivo yo siempre está muy limpio, ¿no? Y luego en mi vida privada, pues tengo la gran suerte de tener un compañero que le gustan muchísimo las plantas y todas las hierbas y las semillitas y estamos en ello, ¿no? Estamos los dos pues plantando algunas semillas, comprando unas matas de tomatera, estamos germinando calabaza y perejil y romero y tal. Entonces yo creo que prefiero tener la jardinería como en plan hobby. Y por supuesto que el hecho, si yo no ocupo ese puesto, si a mí me vuelven a llamar dentro de 2 años, porque no, el Cribo no hace 2 contratos seguidos, ¿no? Sino que hay que dejar pasar 1 año o 2 para que a lo mejor te vuelvan a llamar. Y si no lo cojo yo, pues por supuesto que lo puede aprovechar cualquier otro usuario, ¿no? Está bien dicho, usuario del Cribo. Yo sí, ahora no se me ocurre nada que... Lo que creo que también es importante, que aparte de aprender un trabajo, han aprendido también a ser compañeros entre ustedes, el convivir con cuatro personas diferentes, en este caso son cinco usuarios prácticamente todos los días, el tener inquietudes, como siempre decimos, cuando hacen algún tipo de taller, es diferente porque es un taller de empleo, le están pagando por ello, tienen que cumplir unos objetivos, que ya los ha explicado Alejandro al principio, el capataz, pero yo creo que es importante también el saber vivir el día a día con una obligación. Me imagino que a ustedes les ha ayudado mucho también, ¿no? Sí, eso bastante, la obligación y la responsabilidad es lo que también ayuda a uno a ponerse recto y decir, coño, pensar en el futuro, en el presente más que nada, que es lo primordial, el futuro... Dios dirá. Y la verdad que para mí, y yo también quería agradecerle también a un tío mío que me estará escuchando, y a una tía, Caridad y Paco, que también me han ayudado bastante, tanto en mi vida privada como también me han dado muchos consejos de la jardinería, porque ellos tienen terreno aquí en Lanzarote, y también es una de las maneras quiero aprender bastante y enriquecerme más de jardinería y de cosas de estas, de todo un poco, para ayudarle tanto a mi tío como a mi tía el día de mañana, porque se hacen viejitos, perdona Tito, pero estás viejito ya, así que espérame con el rastrillo. Bueno, un saludo y nada, que la jardinería se lo recomiendo a cualquiera que quiera, a lo mejor tenga algún problema de nervios, es una terapia muy buena, que puede valer para una terapia, que es lo que yo me llevo, ¿sabes?, de la jardinería. Un aplauso para todos. Espérate. Yo quería preguntarle que qué tal los han tratado la gente de fuera, la gente que estaba por la calle. Si los respeta, los miran con cariño, si hablan con ustedes. Muy bien. En general, muy bien. Muy bien. Sí, sin ningún tipo de problema. Pues darle las gracias a Alejandro, el capataz, el compañero monitor de este taller de empleo de jardinería. Recuerden que cada año intentamos hacerlo, como bien decía Elena, un taller de empleo con todos los usuarios del CRIBO. Tienen un trabajo, porque dense cuenta que les pueden sancionar, les pueden pueden pedir la baja, si, como decía Elena antes, o sea, para resumir, es un trabajo más lo que tienen que hacer durante 6 meses y le pagan por ello, tienen obligaciones, también les pueden sancionar, pueden pedir la baja como un trabajo normal y corriente. Así que espero que les haya servido esta entrevista también para darnos a nosotros el conocimiento de todo esto y que aquellos usuarios que lo escuchen también, que sepan que el CRIBO tiene esta posibilidad también. Y le damos un saludo también muy fuerte a los tíos de Juan Luis, a ver si le dejamos esos terrenitos ya que se están haciendo viejitos y Juan Luis pues quiere dedicarse a ello en un futuro, a ver si también pasan a manos del CRIBO para ayudarles. Así que muchísimas gracias a todos, seguimos con la Ovejita Negra, gracias por estar con nosotros, gracias. Y seguimos adelante con la Ovejita Negra. Ha estado interesantísima la entrevista que hemos hecho a los compañeros del taller de empleo de jardinería. Mucha suerte en el futuro y esperemos que, como dice Juan Luis, avispado él, la verdad que muy interesante todo lo que él ha contado, lo que contó Elena también, por supuesto, y el compañero capataz o monitor, como realmente lo conocemos aquí nosotros, aunque en el término de jardinería pues hemos aprendido que se dice capataz, que es el encargado de todos ellos, y la verdad que es importante el saberlo, porque uno desconoce estas palabras y cuando se las dicen pues dice, hombre, pues mira, uno pensaba en capataz, como dijimos en la entrevista en el rancho de Estados Unidos, pero no, en en jardinería también existe esta palabra y lo nombraron varias veces, y la verdad que Alejandro parece que también aprendió mucho de los usuarios del cribo, aparte de enseñarles una profesión como ha hecho con los compañeros que han estado en el taller de empleo de jardinería. Importante esto del cribo, y que todos los años intentamos darle un espacio aquí en La Ovejita Negra, gracias también a la compañera Ana, la tesorera del cribo, que es la que nos ha acercado este tema a La Ovejita Negra. Pero nosotros seguimos con el debate de la semana. ¿Quieren hablar del poder de la palabra? Explíquenme ustedes qué significa eso y por qué han elegido ese debate. Que yo cuando me lo dijeron, digo, ¿y esto qué? Pero después me supieron explicar muy bien. Adelante, compañero. Otra vez. Para mí el poder de la palabra es sumamente importante, porque con la palabra, o mejor dicho, la palabra sirve para unir, para desunir, para enamorar, para transmitir, para una convivencia, para educar. O sea, sirve para un montón de cosas. Y yo lo veo sumamente importante así. ¿Y a ti para expresar tus ideas en la rabiosa actualidad? También te sirve la palabra, ¿no? También, porque tengo que redactar. Efectivamente, sí, señor. Amigo Santi, la palabra, ¿por qué es importante? Porque el poder de la palabra, una palabra bien dicha, puede parar una guerra. Puede decirle a tu novio te quiero. También puede haber compromisos de palabra. Ahora, que se cumplan o no, no sé, pero la palabra está ahí. Y pienso que los enamorados se prometen amor, y eso es un privilegio de la palabra. Los políticos hablan sus palabras, en los senados dice a eso, los que están arriba, los que están en el poder, los otros, los adversarios le dicen cosas y se preguntan cosas y se dicen cosas pegándose cortes, y el poder de la palabra. Yolanda, ¿querías decir algo sobre la palabra? Adelante. Hay palabras muy bonitas, en maravilla, hay palabras cariñosas, hay palabras con chiste, hay palabras con persona que está agradable, nada más. ¿Alguien quiere expresar más sobre la palabra? Ahora que está por aquí el compañero Javier, que también quiere decir algo, supongo, sobre la palabra. Porque usted es muy conversador y muy hablador, amigo Javier, ¿verdad? Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por estar ahí una semana más. Y yo creo que el poder de la palabra como debate lo veo algo muy, muy, digamos, particular de cada uno y al mismo tiempo ambiguo. Y es decir, en el poder de la palabra tenemos el poder de expresarnos a sentimientos, emociones, enfados también, claro, es decir, poder de la palabra yo creo que es expresión en definitiva, ¿no? Y porque por la palabra yo creo que es el arma más fuerte que puede tener el hombre, porque por ella puede transmitir cariño y sin querer o queriendo, eso nunca se sabe cómo viene, puede hacer mucho daño. Podemos destruir con la palabra también, eso es importante. Muchísimo, muchísimo. La palabra yo creo que es el arma de doble filo que existe, que al mismo tiempo que sí, que transmite, que permite una comunicación, hace daño, claro que hace daño. Vamos a expresar más ideas. Por ejemplo, Juana, amiga Juana, ¿qué dice usted de la palabra? Bueno, para mí la palabra... Pégate un poquito más el micro, Juana, para que te vaya acostumbrando. Para mí la palabra es muy importante porque te puedes relacionar con las personas y... pues transmite la forma de ser de una persona, con los amigos, te transmite con los amigos, vas conociendo personas, la gente. Pégate un poquito el micro, Juan, para que se te oiga bien. Vas conociendo personas, gente, y yo pienso que la palabra es muy importante en la vida de la persona. Amiga Dulce, ¿qué opina usted de la palabra? Usted también que ha sido maestra, que sabe que también la palabra es importante para enseñar, porque los maestros sobre todo tienen que hablar mucho, se basan mucho en los libros, en muchas historias, pero tienen que hablar para que los niños lo entiendan, ¿no? Para mí la palabra es necesario para comunicarnos, y también hay gente que no tiene la posibilidad de escuchar las palabras, como son los sordos, y se han inventado un lenguaje de signo para poderse entender. Y para poder tener palabras. A través de los signos, efectivamente, muy buena apreciación, Dulce, que la palabra no es solo el hablar. La palabra se puede expresar de muchísimas formas. El lenguaje. Se puede escribir y ahí también expresas, aunque no lo leas tú. Se puede hacer un lenguaje de signos, como decías tú. Hay muchísimas formas de expresar esa palabra tan importante para nuestras vidas, porque se puede transmitir muchísimo a través de las palabras. Amigo Leandro. Buenas tardes. Yo creo que la palabra, creo, no estoy convencido de que la palabra es un arte universal, y que los poetas, los cantautores, los enamorados, todo es la palabra, que bien lo dijo Machado, de que la palabra es fantástica, y sin la palabra no podríamos vivir, nada más. Zoraida, ¿qué quieres decir de la palabra, mi niña? No lo sé, yo creo que el poder de la palabra de cada individuo es muy, muy especial. Hasta los que no hablan, ¿no? Hasta los que no hablan también. Hasta los que no hablan. Es muy personal. Hay diferentes palabras, como dice Mari Carmen, o como dice Yolanda, perdón. Eso es lo único que puedo decir. La palabra también hace la riqueza de poder tener un debate, como tenemos nosotros aquí ahora. Y expresarnos y decir lo que sentimos. Y el respeto, sí. O el no respeto, como decía Javi también, ser que no nos respeten y a través de las palabras nos destruya. Que también hay que ser fuerte en ese sentido. Hay que ser fuerte cuando nos destruyen, pues el saber recuperarnos sobre esa destrucción y reflexionar y no hacerle caso a esa destrucción. Así que muchísimas gracias por habernos expresado todo lo que han tenido que expresar. Creo que Yolanda quería decir algo también, a ver si es interesante, y si no, seguimos adelante con la abejita negra esta semana. Adelante, Yolanda. Hay muchas palabras que dicen la verdad y hay mucha gente que duele, de verdad. Pues sí, es verdad, Yolanda. Y hay gente que tiene otra forma de un poco criticar, un poco otra palabra distinta, y también se molesta a gente. Pero bueno, vamos a quedarnos con las palabras bonitas, como es cariño, amor. ¿Qué más palabras bonitas podemos decir? Respeto, esperanza, paz, amistad. Hay tantas palabras bonitas que con eso nos quedamos. Fe. Así que muchísimas gracias y seguimos adelante con La Ovejita Negra. ¿Quién es capaz de mirar a los ojos del devorahombres? Creo que ya se familiarizan con esta música y cada vez que entramos en el Rincón de la Ilusión saben a qué nos vamos a referir, ¿a que sí? Pues sí, a la adivinanza de la semana. Este año, esta vez, bueno, tiene que ver bastante ya con el solito que está apareciendo en estos días, que ya está empezando a hacer un calor sofocante muchas veces, que nos apetece ir a... Bueno, ya, joder. Una pista importante, es una pista muy importante. Sí lo digo, pero casi, ¿no? Adelante, Javier. Algunas son peligrosas. Hay corriente. Se goza y se disfruta. Se rige por bandera. La roja es peligrosa. Se pueden practicar muchos deportes. Se puede ir con o sin ropa. Se puede estar con o sin ropa. Es saludable caminar por ella. Tomamos el sol. Su agua es saludable. Cuando hace viento nos vamos a la piscina. Solo las hay donde hay costa. Nos ponemos protección cuando vamos. Si el sol está fuerte, es perjudicial para la salud. Cuando vaya no te olvides de la toalla. Cuando vayas a la playa no te olvides de la toalla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Dos y tres. La playa. Pues esta vez la amiga Dulce, como le dije que cantara, pues dijo la playa antes de tiempo. Así que antes de saber la pista, un aplauso para Dulce, sí señor, que nos ha dicho que era la playa, pero bueno, yo creo que con tantas pistas, y sobre todo la que dije yo al principio, era evidente, así que muchas gracias. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Pues con las manos en la masa, hemos encontrado al compañero Santi preparando. Santi, vamos a hacer tortilla de champiñones, espinacas y queso. Hoy está en una receta muy fácil de hacer, pero no por ello menos sabrosa. Ingredientes: 2 huevos, 1 puñado de espinaca fresca, 4 o 5 champiñones laminados, 1 diente de ajo, 1 quesito del caserío, sal y pimienta negra, aceite de oliva. Procedimiento: limpiamos y troceamos las espinacas y los champiñones. Los sofreímos con un poco de aceite de oliva y le incorporamos el diente de ajo bien picado. Cuando estén bien cocinados los ingredientes, procedemos a batir los huevos. Los sazonamos con sal y pimienta y los mezclamos con las espinacas y los champiñones. Ponemos un poco de aceite de oliva en la sartén y vertemos los huevos batidos con el resto de los ingredientes. Partimos un quesito en trozos pequeños y lo añadimos por encima de los ingredientes y procedemos a hacer la tortilla, y luego se sentará y estará para comer. Hoy los ingredientes para tortilla de champiñones, espinaca y queso son los siguientes: 2 huevos, 1 buen puñado de espinaca fresca, 4 o 5 champiñones laminados, 1 diente de ajo, un quesito del caserío, sal y pimienta negra y, por supuesto, aceite de oliva. Que disfrute, que está rica. Y como suele ser habitual también en este programa, la compañera Mari Carmen nos trae su reflexión, su rabiosa actualidad. Deporte. Hoy es deporte. Así que, bueno, no hemos tenido tiempo de escuchar la sintonía de los deportes. A ver si lo podemos escuchar rápidamente. Un segundito, porque esto del YouTube es una maravilla. Así que vamos a intentar buscarlo. Sintonía de carrusel, que era la que le poníamos, así sobre la marcha. Y lo ponemos así. A ver qué viene. Atención. Vamos a esperar. Pues sí, dijimos que se lo íbamos a encontrar y se lo hemos encontrado. Damos paso a la comentarista, Mari Carmen Ortega. Adelante, compañera. Nada, vamos a hablar un poco de Neymar, ya que ayer ganó el Barça. Felicidades a los culés y a todos sus seguidores. Adelante. Bueno, vamos a hablar de Neymar. Neymar es un futbolista que juega como delantero en el Fútbol Club Barcelona, de la Primera División de España. Nació en el estado de San Paulo, Brasil. Tiene un hijo y, como no, es delantero también de la selección brasileña. Entre sus distinciones individuales destaca el premio Puskás, además el premio al mejor jugador del campeonato paulista 2009-2010 y el máximo goleador de la Copa de Brasil también en 2010. En el Santos Futebol Clube batió varios récords. Fue vencedor de un título de Liga Brasileña y una Copa de Libertadores, en la que anotó 6 goles en 13 partidos, convirtiéndose en el mejor jugador de la competición. Y con un largo historial de biografía futbolera. Mi opinión personal es que es uno de los jugadores más caros de la historia, también el más polémico. y de los mejor pagados. Con ese dinero se podrían hacer un montón de cosas, pero sin embargo, pues le sirve al señor Neymar para ser futbolista. Rescatamos hoy la parte musical, el compañero Santi Alaiz pues ha tenido que salir, pero bueno, tenemos a Javier Casal, se van a ir turnando ellos dos para hablar de música. Algunas veces pues Javier Casal hablará de cine también, como nos hemos comprometido, pero hoy le toca hablar de uno de los mejores grupos de la historia del pop en España, y yo me atrevo a decir en Latinoamérica, y por qué no, vamos a echarnos también flores del mundo, yo que sé, pues, a quien le guste. Alberto, no vas por muy lo menos el mundo latinoamericano, seguro que sí. Buenas tardes de nuevo a todos, y no vas muy desencaminado lo que acabas de decir, puesto que Mecano está considerado como uno de los grupos eternos en el pop español y quizás el más importante de todos los que hayan existido, ¿no? Ya que Mecano, desde su primer concierto que ofrece en Valladolid en el año 92, fue número uno desde su primer álbum y habló sin tapujos desde la homosexualidad, pasando por prostitución, el SIDA, la soledad, incluso, creo que algunos recordaremos, la canción que se le dedica a la perrita Laika, la perrita astronauta. Su concierto presentación tiene lugar en el año 82, diciembre del 82, el lleno total. Y la verdad, Mecano desde entonces, todos sus álbumes han roto récords, entre ellos el primero, récords de ventas, entiende, sobrepasando el millón de copias entre El cielo y el suelo, su segundo álbum. Récord Guinness, Mecano con Descanso Dominical. Logra dos récords Guinness. Primero como grupo español más vendedor y por permanecer más de 83 semanas, a ver si alguno hoy consiguiera esto, 83 semanas en las listas del ranking internacional. Podremos dar algún dato más, como que algunas de sus cifras siguen siendo inalcanzables. 100.000 copias, su primer disco, Mecano, del mismo título, vendió ese número de LPs en 3 meses, doble LP de oro, es decir, 50.000 copias por el disco de oro, en aquel entonces las 100.000, dos discos de oro. 37 de sus conciertos que hicieron en España de la gira Idalai. Seguimos con las 100.000 copias de la versión francesa de Mujer contra Mujer en el país vecino, Francia. Los conciertos de la gira Mecano por el mundo, en su última gira, han sido 105. Y ahora, simplemente para ya cerrar mi sección, apuntar que Mecano era un grupo que entre el año 81 y el 82 es un periodo en el que Mecano comienza y va hasta el año 1992, sí. Digamos que la reaparición en el año 98 con disco en el mercado tenía 8 temas inéditos. Duró apenas, pues eso, 8 meses a partir de la edición de este disco. El grupo formado por Anato Roja y los hermanos Cano, Nacho y José María Cano. Los momentos del grupo están marcados por la desconfianza de la compañía en 3 jóvenes. Estos eran sus comienzos realmente. La discográfica le despistaba especialmente el componente cantautor del mayor de los hermanos, por lo que deciden que la grabación del primer single se les plantea la necesidad de disponer de un material marcado de carácter juvenil. Es así cuando se elige Hoy no me puedo levantar como primer single, en el que se describen sensaciones juveniles. Para acabar, a todos aquellos que somos, yo creo, muchos en España, por no decir la totalidad a los que nos gusta el panorama nacional musical, Anato Roja tiene su 5º trabajo en el mercado y declara hace 3 días a Cadena Ser, donde hace la primicia de su CD Conexión, creo recordar, dice que le encantaría que volviera Mecano. Se estrenan musicales con canciones recopilatorios, hasta cuentan con su propio juego de la franquicia Sin Estar. Y ella misma dice, me encantaría que volviera Mecano. Su voluntad y sus sospechas, en cualquier caso, van por diferentes caminos. Lo he visto más probable en otros momentos, dice Anato Roja. Pero si esto no ocurre, por algo será. Al tiempo que la madrileña da la vuelta a las canciones de su vida en Conexión, así era como yo decía, su último disco grabado durante sus actuaciones en directo en México y el primero en 5 años. ya, hora de dejarte. Cierro el telón sabiendo que es tiempo de olvidarte. Duele ya la vez, el dolor y amor ya ves, están hechos de porqué. Oigo mi voz diciendo adiós en cada silencio. Apago así cada botón de mis pensamientos para no llorar, para no mirar atrás, por el miedo de volar. Mi disculpa si ahora sí digo a mis pies que se alejan más. Y con el último single de Ana Torroja, como decía Javier Casal, muchas gracias, hablando de Mecano y de uno de una de sus líderes, la voz, por supuesto, aunque José María y Nacho también hacían sus cosas con letras y sobre todo arreglos musicales de estas canciones que pasarán a la historia de la música, porque son muy buenas todas. Pues disculpas, el primer single de este último trabajo, Conexión, como decía el amigo Javier, que seguro que los amantes de Mecano y los amantes de Ana Torroja disfrutarán muchísimo. Pasamos al compañero Leandro, que después de mucho tiempo recuperamos por fin la farándula en este programa que siempre nos gusta, gracias a amiga Carolina. Adelante, Leandro. Buenas tardes. Kate y Guillermo abandonan el hospital 9 horas después del nacimiento de su hija. Los duques de Cambridge han abandonado el hospital Santa María este sábado 2 de mayo, tan solo 9 horas después de que Kate diese a luz a su primera hija. La duquesa de Cambridge sorprendía, solo 9 horas después de dar a luz, saliendo con su hija en brazos para presentarla ante todos los royal fans que llevan tantos días apoyados a la puerta del Hospital St. Mary de Londres. Para sorpresa de todos, minutos después, la pareja abandonaba el hospital con su hija en brazos. David Beckham, con 40 años de éxito tras éxito, uno de los hombres más deseados, el exjugador de fútbol David Beckham, cumple este mes de mayo 40 años. La celebrará con su familia y amigos. Entre ellos podrían estar Tom Cruise y Guy Ritchie, en su hotel favorito de Amagena, en Marrakech. Os invitamos a viajar por el universo de Beckham, su intensa vida, sus cambios de look, su gran familia, sus amigos, su trayectoria deportiva. Por una buena causa, los Beckham crean el Team Ronco para apoyar a su hijo en una mini maratón. David y Victoria Beckham, junto a sus hijos Brooklyn y Cruz, se han convertido en Team Romeo para animar al joven en la mini maratón solidaria en la que han participado en Londres. Romeo, gracias a que terminó la carrera de casi 5 kilómetros, logró recaudar 6.000 libras para varias organizaciones ONUCIDA, con un programa conjunto con las Naciones Unidas y Fundación 7, que comparten el fondo de David Beckham y la UNICEF. Esta última organización se ha creado recientemente para ayudar a los niños que se encuentra en peligro en todo el mundo. Leo Messi hace por fin oficial que será padre por segunda vez. Aunque la noticia se conocía en febrero, el delantero del Barça ha confirmado ahora a través de sus redes sociales que su novia Antonella Rocuso está embarazada de su segundo hijo. Mari Carmen, te quedaste sin tener ninguno con él. De un amor que ya no es. Y disculpa si ahora sí. Y qué mejor forma que terminar el programa de hoy con unos minutos de sabiduría de la compañera Dulce, que echábamos de menos. Estuvieron tanto Leandro como Dulce varias semanas sin venir, éramos poquitos aquí, pero bueno, escapamos, ¿verdad, Mari Carmen? Escapamos bien, pero bueno, echamos de menos los minutos de sabiduría de la compañera Dulce. Adelante. Buenas tardes. Todo el mundo quiere llegar a viejo, pero nadie quiere serlo. La verdad que cuando uno está vivo, quiere vivir lo máximo posible, pero cuando vemos personas mayores, parece que nosotros decimos, queremos llegar a como ellos, pero no nos vemos en el papel de viejo. Y ahora voy a decir un chiste. Habían dos amigos y uno de ellos era bizco, y el otro le dijo, dice, tú eres bizco, ¿verdad? Y dice, ¿qué va? Yo es que tengo un ojo tan bonito que el otro no para de mirarlo. Muy bien, Mari Carmen. Y hasta aquí el programa de esta semana, un programa muy bonito y lleno de contenido. Por fin hemos podido tratar nuestros temas que nos han costado por diferentes motivos también importantes, como han sido debates con los compañeros del CRIBO, debates con profesionales de la salud mental. Por diferentes motivos no hemos podido tener y abarcar todo lo que ha sido o todo lo que suele ser el guión de este programa. Hoy sí, hoy hemos tenido hasta sobre todo la farándula, que la echábamos de menos, hemos tenido música, hemos tenido entrevista también, por supuesto, con los compañeros del taller de empleo de jardinería. Mari Carmen ha hablado de deportes, que hace tiempo también que no hablaba, así que desde luego ha sido un programa redondo, sí señor. Les emplazamos hasta la próxima semana, sigan bien y feliz semana. Adiós, nos vamos. Hora de dejarte, cierro el telón, sabiendo que es tiempo de olvidarte. Duele ya la vez, el dolor y amor ya ves, están hechos de porqué. Oigo mi voz diciendo adiós en cada silencio. Apago así cada botón de mis pensamientos.